De lunes a viernes de 10 a 12, te invitamos a escuchar Mientras el mundo se incendia. Un programa de noticias, música y de mucha buena onda. No te olvides, de lunes a viernes de 10 a 12, Mientras el mundo se incendia. Por FM La Posta, la radio comunitaria de Cuartel Quinto.